Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, hola, hola, ¿qué dicen? Programa 66 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, hoy con equipo periodístico completo, señor Ávila. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? El señor Cipolletti, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a los dos, Fernando. El doctor Kuhn, doctor. Abogado de profesión, sí. Buenas tardes. El encargado del programa. El encargado del programa. Médico geriatra. Bueno, el encargado. Bueno, bien, damos inicio a este nuevo programa entonces. Y bueno, como siempre, un breve, pequeño repaso de la entrevista. Hoy vamos a tener una sola entrevista. Sí, una sola entrevista. ¿Por qué una sola entrevista? Porque se nos complicó mucho el laburo de producción y dijimos, bueno, no, tenemos dos entrevistas interesantes, entonces pensamos en distribuirlas una semana y otra semana. Claro, para poder hacer dos entrevistas. ¿Y a quién es la entrevista de hoy? La entrevista de hoy es para don Fernando Díaz, el actual director del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ah, bueno, una entrevistita interesante, ¿no es cierto? Veremos entonces qué anuncios tendremos de parte del director del servicio penitenciario. Yo quiero, estoy gestionando y que espero que la pueda lograr, una entrevista que para mí va a ser muy especial y muy particular. De modo absolutamente circunstancial, de casualidad, esa casualidad de la vida, llegué a una nota periodística donde había una antropóloga opinando, Dolores Juliano. El mismo apellido que el mío. Y bueno, me llamó la atención, me pongo a ver de Necochea, que se había ido en 1976, corrida por los militares, ¿no es cierto? No sé cuál será la historia, a Barcelona. Bueno, y una antropóloga, nos pusimos a ver realmente su currículum, bueno, impresionante, ¿no es cierto? Y en una línea absolutamente crítica. Así que bueno, logré finalmente contactarle una señora que es mayor, ya tiene más de 80 años, 83 años creo, pero bueno, la contacté, así que estamos ahí viendo, gestionando, a ver si podemos lograr una entrevista con ella para que nos cuente. Ha opinado, me llamó la atención porque era un artículo sobre prostitución. Decía el título del artículo, qué pena que la prostitución tenga tanto rechazo social porque sería una alternativa muy interesante para muchas personas. Bueno, un pensamiento realmente muy provocativo, ¿no es cierto? Que uno podrá estar de acuerdo o no. ¿Lo viste? Bueno, así que veremos, quizás en los próximos días tengamos... Desde el razonamiento no se puede dejar de coincidir. Claro. Es la famosa broma, faltan capitalistas. Claro. Así que bueno, vamos a ver, por ahí tener la posibilidad de contactarla, que nos cuente, bueno, cómo fueron sus días acá en Argentina, en Necochea, porque ella era de acá de Necochea, a ver cómo se fue, a ver lo que quiera contar del año 76. Esa es la nota para la próxima. Esa podría ser una nota, pero no tenemos otra nota más. Hay otra. Otra nota muy interesante también. Mira, que la estamos... no le digas nada, dejémoslo como sorpresa. Vamos a dejar para generar la expectativa en el público, que bueno... Va que Más vale díganlo porque se va a ir a dormir el público. No, vamos a generar. Y la de Dolores Juliano, vos querés que te paguemos los viáticos para ir a entrevistarla. Y podría ir a Barcelona, tendría que ir en Barcelona. Quizás has ahondado en sus rastros familiares. Sí, perfectamente. Son algo, sí. El papá de ella y mi papá eran primos. Mirá. Primos, eran primos. Eran hermanos. No eran primos segundos, sí eran. Así que bueno, puede tener las mismas dolencias genéticas la señora. Y bueno, veremos, vamos a verificar. Corredora. Sí, bueno, entre otras cosas, ha trascendido en el mundillo jurídico que la agrupación Pensamiento Civil está preparando una actividad, creo que muy interesante, inédita, ¿no es cierto? Creo que a nivel nacional, en realidad. Fernando Kuhn, ¿nos podés comentar un poco en qué es lo que se está? Claro, Mario, bueno, la verdad es que es casi una primicia para este programa, para mis amigos de este programa, porque el artículo 24 de la Constitución Nacional, Mario, es que establece que sean los juicios por jurado cuestiones que tengamos presente, no solamente en la materia penal, sino también civil. Digo esto y hago un paréntesis. Nosotros tenemos juicios por jurado en materia penal luego de una gran deuda que tenía el sistema para con la Constitución, reafirmada en el 94. Bueno, la verdad es que tampoco dice la Constitución que sea solo para penal. ¿Y qué pasaría? Nos planteamos un grupo de amigos que estamos trabajando en pensamiento civil, si los ciudadanos también pudieran ser jueces y parte de un proceso y tomar sus propias decisiones en materia civil. Me parece que dentro del ámbito de la democracia corresponde entonces empoderar al ciudadano de las decisiones y que esto contribuya a la formación ciudadana. Vamos a hacer una experiencia piloto en el mes de agosto en la ciudad de Lobería, quien el presidente del Consejo Deliberante muy amablemente en conjunto con los abogados litigantes de la ciudad de Lobería, la asociación que allí integran un grupo de abogados amigos, van a empezar a trabajar con esta temática. Creemos que es para ponerlo en la consideración de la gente, porque, insisto con esto, todavía en materia de formación ciudadana, de construcción de ciudadanía, falta mucho, y para estar a tono con lo que la Constitución Nacional manda, me parece que en materia civil los juicios por jurado también debieran ser una realidad. ¿Qué opina Cipolletti? ¿Podrá la ciudadanía lega resolver conflictos del derecho privado? No, no tienen ni idea. Sí, obviamente, por supuesto que sí, con mayor razón. Y seguramente las decisiones van a tener un muy buen tino que rara vez vemos en nosotros los profesionales en estos temas, que nos hemos enroscado tanto con los vericuetos de la dogmática. Es muy probable, ¿cuántas veces? Seguramente cualquiera de nosotros cuatro y de los que nos están escuchando hemos pensado cómo se resolvería un juicio de desalojo de un inmueble, un juicio de desalojo por alquileres sin pagos o por vencimiento del contrato, con un jurado civil en lugar de estar dando tantas vueltas y presentando escrititos y recibos pericias caligráficas y la mar en coche. ¿Cómo se resolvería esto? Con un par de pares de vecinos escuchando las partes y resolviendo la situación prácticamente en una audiencia. Alguna vez escuché también que dentro del sistema, tanto el penal como el civil, dentro del sistema judicial, era como que las partes bailaban un minué. Todos los actores sabían lo que el otro iba a hacer. Y entonces casi al unísono todos articulaban un como si vamos a generar derecho y hacer justicia. Reflejos condicionados. Viniendo personas de afuera. Me parece que esto corta. Me parece que le imponen una nueva dinámica, como la va a imponer la oralidad también, si en el derecho civil se toma como propio. ¿Qué podría pasar si personas que no conocemos no van hacia el fondo del derecho, sino que nos dicen qué es lo que debiera el juez luego resolver a derecho o conforme a derecho? Me parece que va a ayudar y mucho esto. ¿Será, Fano, viable la implementación en el corto o mediano plazo del juicio por jurado en materia civil? ¿Qué impresión tenés? Yo creo que depende de dos cosas. Uno, de lo que haga esta agrupación que mencionás, que acá dice Fer que la dirige él. No, por favor. No. Su agrupación, como dijo. Claro. O nada, en realidad, si vos te pones el director del programa y el director de la agrupación, si vos analizás el recorrido que tuvo la implementación del juicio por jurados en materia penal, quizá dirías, bueno, necesitamos un largo camino, pero creo que el camino recorrido del juicio por jurado penal en materia penal te sirve muchísimo para, ya dejó un sendero abierto, un camino abierto que no creo que implique demasiado tiempo. Que se puede hacer. Se puede, y de hecho la implementación no implicó, bueno, en el caso de Provincia de Buenos Aires, no es que, vamos, comenzó a funcionar y está funcionando y no hay ningún tipo de desmadre al respecto. Y luego, de hecho, hay un proyecto en la provincia de La Rioja donde el proyecto menciona la implementación del juicio por jurado en materia penal y en materia civil, donde está regulado. No vi en profundidad la regulación, pero parece ser muy sencilla, tiene mucho menos espacio destinado al interesante, menos. ¿No? Un precedente interesante. La verdad que sí. No te quiero poner en un aprieto, Fernando Kuhn. ¿Tenés alguna noción del proyecto de código procesal civil y comercial para la provincia? Bueno, es lo que estábamos trabajando para el próximo programa, Mario. Íbamos a hacer, pero lo quiero conjunto, para esto, ¿sí? Íbamos a hacer en conjunto con los intervinientes, con los distintos participantes de pensamiento civil, una presentación de una opinión sobre esta reforma, pero te pediría poder ahondar en el tema en el próximo programa. Miremos para la próxima. ¿Vos lo chusmeaste algo, José? No, yo tampoco, no, la verdad que no. No, por eso no. No, para digo, nada. No es ningún demérito. Una pequeña digresión en esta charla. Seguramente el oyente ya habrá notado la algarabía del doctor Fernando Kuhn y esta adscripción repentina a ideas progresistas, así sin nada. Bueno, quiero advertirle al público que no se hagan ilusiones, que seguramente el efecto de la infusión con la que hemos refrescado el programa no va a ser duradera y el doctor va a volver sobre el final del programa. Sobre el final del programa, o quizá para el programa que viene, porque se ve que le ha hecho efecto. Un efecto, un buen efecto, convengamos que sea todo saludable efecto. La gente que escucha este programa saben que ustedes son funcionarios judiciales. Pero yo soy abogado. Yo, de hecho, me gano el mango, como vulgarmente se dice, pateando los tribunales. Ustedes son funcionarios judiciales. ¿La gente sabe eso? No, no sé. Ah, porque no están dando cuenta mucho de. Prendidos en la teta de la vaca, nosotros. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos ya para ir a la pausa? Podríamos ir a un poco de música, sí. Bueno, vamos a ir a la música, vamos a ir con Paso a Paso de Ciro. Ah, ¿qué tal? Te maté. Bueno. Voy a ver si lo tengo. Dominación. pasó la justicia y parece que no está. La injusticia tiene hijas, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupirle del balcón. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como se había anunciado en el bloque inicial del programa, tenemos ahora en la línea a Fernando Díaz, el director del Servicio Penitenciario Bonaerense, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. Bueno, encantado. Muchas gracias por el contacto. Realmente, bueno, una serie de temas para hablar del Servicio Penitenciario Bonaerense, seguro es hablar de un universo muy amplio. Segunda gestión al frente del servicio, Fernando, ¿tu primer periodo en qué año había sido? Y desde el año 2005 a casi el 2010, muy fin de año, el 2009. Claro, 4 o 5 años, una larga experiencia. Bueno, ¿y con qué expectativas, digamos, encarás este segundo tramo de la gestión? Bueno, tomando en un momento muy difícil de la provincia y del servicio penitenciario en particular, pero con toda la confianza tanto de la gobernadora como del ministro, con propuestas que ya me vienen de ellos, de trabajar en un servicio penitenciario moderno, con una fuerte separación en lo que es tarea de tratamiento, profundizando edad, separándolo de la tarea de seguridad, hacer algo como en el mundo moderno en materia penitenciaria lo maneja, ¿no? Tema de hoy por hoy tenemos un funcionario penitenciario al que se le exige saber de todo y es muy difícil que haya un perfil de personal con tanta ductilidad. Se hace lo que se puede, pero la idea es profesionalizar a la gente en las tareas fundamentales del servicio. Seguramente. Fernando, francamente te digo, mira, ahora mientras hablabas lo recordaba, ¿no? Nos habían impresionado mucho y lo destacamos en este programa en varias ocasiones, las declaraciones que había tenido el anterior ministro de Justicia, Carlos Maíquez, ¿no es cierto?, respecto del servicio penitenciario, en unas declaraciones para el diario La Nación, que obviamente, claro, vos las conocerás y estás al tanto, muy fuertes, ¿no es cierto?, respecto de su caracterización del servicio y muy esperanzadoras y muy alentadoras respecto del futuro de lo que pretendía. ¿Qué te sugieren esas declaraciones, Fernando? Sí, como decía, esto ya viene de la gobernadora, el primer día que nos convocó, el mensaje fue muy claro de parte de ella, y nos encontramos con algo positivo dentro de que todo funcionaba con muchos inconvenientes. Te doy ejemplo, que como magistrado lo conocés mejor que yo, pero el año pasado muchos inconveniente para el tema de alimentos y la población penal. Había muchos días en que no existía esto para darle de comer a los detenidos. Sí, señor. Y a partir de ese faltante elemental había graves problemas de seguridad con faltantes de candados, por ejemplo, uh-huh. estados edilicios paupérrimos. Es decir, a partir de lo desesperanzador que era encontrar la situación esta, sí se vio una actitud del personal muy acompañando las medidas, acompañando la gestión, como levantando brazos caídos. Y esto yo lo recalco porque es notorio, se puede ver nada más que comparando resultados del año pasado con este, y a partir del cambio del auxilio, que existieron los cambios elementales, hoy hay comida en las cárceles, que era fundamental, hay algunos elementos de seguridad fundamentales que también aparecieron, pero lo que sí cambió en forma muy, muy positiva fue la actitud del personal penitenciario en general. Claro, sí, sí. Fernando, uno observa, estábamos viendo el otro día también charlando y comentando las estadísticas del régimen de encarcelamiento que tenemos en la provincia de Buenos Aires, cuestión que naturalmente no le podemos atribuir al servicio penitenciario bonaerense, que es depositario, receptor. Estamos prácticamente en 40.000 personas privadas de la libertad. Esto, claro, no tiene, digamos, otro responsable que el Poder Judicial, ¿no es cierto? Que está realmente, bueno, mandando un número muy elevado de personas. Uno a veces, bueno, puede observar, apreciar que realmente se está utilizando muy poco las herramientas alternativas al encierro riguroso. ¿Vos creés, apreciás que en la actual situación del servicio penitenciario es viable sostener con este nivel de encarcelamiento un sistema con una mediana dignidad para el trato de las personas? No, por eso mismo desde el Ministerio la línea clara que se baja es que nosotros, a partir de nuestros informes, de nuestros planes también que proponemos por conocer más o menos el sistema, idear o proponer medidas alternativas a la prisión, porque realmente hoy en el estado actual nosotros tenemos un cupo forzado para unos 27.000 detenidos y estamos teniendo adentro del servicio penitenciario 33.000. Claro. Y cuando digo cupo forzado es porque las cárceles originalmente se hicieron para menos cantidad de gente, pero bueno, agregando camas, duplicando la cama común por una cama cucheta, todas las cárceles fueron duplicando, pero no es un cupo real, es decir, el cupo real es el que prevé lugares de asistencia, trabajo, uh-huh. Estudio, recreación, esto cada vez es servicios básicos, cloacas, agua, todo esto, cuando uno duplica la población poniendo camas nada más, no alcanza suficiente y siempre se verifican problemas, ¿no?, con esos temas básicos. Sí, ahí hay una agudización de los problemas con la sobrepoblación, evidentemente. Fernando, otra pregunta quería hacerte. El programa Casas por Cárceles que se había impulsado, bueno, creo que vos has sido también protagonista, digamos, en tu anterior gestión. ¿En qué punto se encuentra eso? ¿Está desactivado? ¿Está adelante? No fui protagonista. Esto vino después que yo te descargo. Ah, bien. Y la experiencia indica que tiene muchos puntos flojos, cárcel por cárceles. Uh-huh. La cantidad de espacios que se creó no es para los que internos que cumplen los requisitos que debería cumplir para el artículo 100 de, uh-huh. de la ley, o sea, para quienes puedan tener un régimen abierto, hablo, ¿no? Para uh-huh. quien no conozca el tema. Por lo cual, nosotros pensamos, muchos de estos lugares, a partir de la falta de lugares que tenemos en otros lugares, estamos ya trabajando en eso, en algunos casos ya se está haciendo y en otros estamos esperando la entrega de los materiales, darle una característica a estos regímenes abiertos de regímenes semiabiertos, es decir, con algún cierre de alambre, algún tema de cámaras de seguridad, para poder trabajarlo con gente que está un paso anterior al régimen abierto y que sí después hagan un pase prolijo al régimen abierto. Hoy uh-huh. lo que se verifica es que nosotros no le damos el nombre de fuga porque técnicamente no lo es ni tampoco una evasión, uh-huh. pero hablamos de incumplimiento o quebrantamiento de tratamiento, y esos quebrantamientos de tratamiento son habituales, le diría casi diarios, en el sistema de casas por cárceles. Ajá, ha habido inconvenientes, sí, efectivamente. Lo otro, también señalar que aún en el contexto dificultoso del servicio penitenciario bonaerense, que lo conocemos porque, bueno, tenemos ocasión de recorrer algunos establecimientos, tratando de ser lo más optimista posible, vemos y apreciamos que hay algunas experiencias muy interesantes, ¿no es cierto?, que están desarrollándose, llevándose a cabo, y sobre todo, bueno, todo aquello vinculado con la posibilidad de estudio de la población, realmente genera, ¿no es cierto?, expectativas muy interesantes en Gran Buenos Aires, en San Martín con el CUSAM, mismo en Florencio Varela, una serie de establecimientos que realmente da la impresión que es el camino a recorrer, ¿no es cierto, Fernando? Totalmente, nosotros fuimos pioneros acá y queremos ahora que se profundicen todas las cárceles y complejos que hoy están en Mar del Plata y en Olmos, las técnicas. Nosotros tenemos gran cantidad de gente que estaba, que tiene tendencia para hacer oficios, escuelas técnicas, y en los lugares que lo pudimos hacer, la gente se acoge a eso con una ganas bárbaras, terminan, cuando salen tienen más salida laboral que a lo mejor en el secundario bachiller común, que es el que también damos y que sirve y que da el lugar para entrada de estudios terciarios. Pero todas las propuestas que hacemos son bien acogidas. Lo que pasa es que estamos muy limitados en a partir del hacinamiento tan grande que tenemos, también tenemos limitaciones de espacio para los colegios y para el trabajo. Es algo que estamos trabajando con mucha imaginación, con pensando en sobreturnos, en turnos que no eran habituales dentro de la cárcel. Pero sí, las cosas que se están haciendo con la Universidad de San Martín y con la Universidad de La Plata, y me estoy olvidando de varias, la Universidad del Centro, la Universidad del Sur, realmente tenemos una colaboración que desde toda la sociedad que es imprescindible, sin eso sí, no podríamos hacer nada. Bien. Fernando, la consulta final, que también está vinculado o relacionado con la misma cuestión, trabajo en cárceles, que es realmente uno de los temas también que vemos que genera muchísimas expectativas, mucha esperanza de reinserción positiva. ¿En qué punto estamos en esta? ¿Qué gestiones impulsan al respecto? Bueno, nosotros apenas llegamos, y no es que lo explorar por lo personal, sino por el grupo que llegamos todos juntos, que lo primero que planteamos es una idea, que es, le pusimos un nombre que parece medio pomposo, pero es autoabastecimiento estratégico. Ajá. Decimos, hay muchas cosas que podemos empezar, primero, con todas las demandas que nosotros tenemos, por ejemplo, colchones, catering de los alimentos, la cocción, y como eso es lo que se te ocurra, sábanas, frazadas y mil cosas más que hoy se compran por la administración, sí. Nosotros proponemos hacerlo con el trabajo de adentro de las cárceles. Claro. De hecho, arrancamos con una experiencia que son los colchones ignífugos que hoy se están proveyendo en los últimos meses, fueron todos hechos por los detenidos adentro de las cárceles. Para la administración implica un gasto casi tres veces menor que una compra afuera, la calidad se mantiene, y son trabajos remunerados con salarios dignos para los detenidos. Y esa es la idea de poder replicarlo en todas las demás cosas que se puedan hacer, muebles, en la casa se pueden hacer muchas cosas, y deshacerlas. Bien, realmente es algo que decididamente apoyamos, la posibilidad de trabajo digno para las personas privadas de la libertad. Lo que ya todos sabemos, acceso al estudio, en fin, ¿no es cierto? Pensando que seguramente quizás, la cárcel no va a ser el mejor de los mundos, quizá nunca, ¿no es cierto? Pero por lo menos tratar de lograr ámbitos un poco menos agresivos para las personas, ¿no es cierto, Fernando? Totalmente, y que sea una buena herramienta para que la gente que entra y no vuelva, y es lo que nos está pasando hoy. La mayoría de los detenidos que tenemos dentro ya estuvo en otras ocasiones y viene de minoridad, es decir, la historia de la cárcel se va incrementando, pero no son pocos los que se bajan del circuito. Sí, señor. Bueno, Fernando, ojalá que tengas mejor, éxitos, no suerte, sino éxitos en tu gestión, no solamente por las personas que están dentro del sistema, en el contexto del cierre, sino por el resto de la sociedad, que siempre decimos tiene la legítima expectativa que las personas que salen de la prisión salgan en mejores condiciones. Agradecerte entonces el tiempo que nos has dispensado y bueno, seguramente que vamos a continuar en contacto, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego, adiós entonces. Hemos estado entonces en contacto con Fernando Díaz, el titular director del Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, en fin, ahí está la nota, ¿no es cierto? ¿Alguna opinión? Ninguna opinión. Los periodistas están acá. Están en una tarea de investigación. Chequeando la información. A full, sí. Bueno, vamos entonces a la pausa y luego continuamos el programa. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tercer bloque del programa, luego de la entrevista con el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, escuchándolo me da la impresión que, qué sé yo, que realmente, bueno, buenas intenciones. El tema es que alguna vez, algún día, por ahí podamos concretar algunas cosas, ¿no es cierto?, para que esto comience a cambiar, si es que pueden cambiar las cárceles. Sí, lo auspicioso de todo esto es que por lo menos estamos escuchando autoridades que saben que hay problemas. Sí. Esto ya es auspicioso en sí, no están con el discurso habitual que bueno, que las cosas están bien, que lo van a mejorar con una media res más por unidad penal, que todo está marchando así, que el sistema da y si no da para que haya más presos construiremos más cárceles. Evidentemente el discurso ha cambiado. Ahora, sí. Cambiar el curso no es una cuestión sencilla. La situación claro, está muy pero es hoy le decía a un amigo tucumano que estaba ahí quejándose de la situación, donde realmente bueno el Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad por la situación en las cárceles, las condiciones de alojamiento, brindar condiciones, pero yo vengo insistiendo, la enorme responsabilidad del Poder Judicial, es decir, el 33%, 40% de sobrepoblación que tienen las cárceles en la provincia de Buenos Aires, no es porque sale el servicio penitenciario por las calles a capturar gente. ¿Y pero qué tendría que hacer el sistema judicial? Bueno, no sé qué tendría que hacer el sistema. Lo que sé, viste, es decir, que si vos vas a un hotel, ¿no es cierto? Viajás a Buenos Aires, vas a un hotel, en ninguna parte te dice, mire, usted va a tener que compartir la habitación con un matrimonio que hay acá. Por ahí no se puede ser divertido, seguramente, pero eso no te lo proponen. Acá sí, ¿no es cierto? Hay que cortar el turismo, digamos. No, pero hay un montón de mecanismos. De hecho, hay un manual que sacó ONU sobre herramientas para prevenir la sobrepoblación, y una de las medidas que proponen se utilizan en Estados Unidos, en algunos estados, que es, vos tenés plazas, lo que vos estás diciendo, vos le decías al juez, mirá, vos en tu ciudad tenés 50 plazas para detener gente, hacé lo que quieras, no sé, vos fijate, meté lo más grave, lo más leve, meté boludo, lo que vos quieras, pero tenés 50, no tenés más que eso. Claro. Entonces van pidiendo turnos, y hay gente que vos la condenás y tiene un turno para comenzar a cumplir su condena. Una ley de cupo. Sí, una especie, bueno. Pero muy, muy estricto. Esto, lo cierto y lo concreto es decir que no podemos, ¿no es cierto? En forma indiscriminada, que los jueces, yo incluido, ¿no es cierto? Bueno, mandamos gente y nos despreocupamos a ver a dónde van, en qué condiciones van a estar, etcétera. Es decir, esto hay una responsabilidad enorme del Poder Judicial que no nos hacemos cargo de esta última situación. Parte del artículo 18 de la Constitución. Bueno, sí, o sea, una de las pocas cláusulas punitivas de la Constitución Nacional que, hasta donde conozca, jamás se ha aplicado. No porque no existirán motivos, ¿no es cierto? Evidentemente. No se explicó nunca. De hecho, el otro día te comentaba, la única experiencia similar a esa que hay, la comenta Elías Neumann en un comentario que hace al artículo 18, de una jueza de San Luis, creo que era, donde ella le dice al Superior Tribunal de Justicia, los intimo a que solucionen el tema de la comisaría tanto, de la alcaldía tanto, porque a partir de dentro de 30 días yo comienzo a alargar a mis detenidos. Claro. Porque no voy a ser responsable en función del artículo 18. Y respecto a la responsabilidad de los jueces que vos decís, el más del 50% de los detenidos son presos preventivos. No, no, presos que tranquilamente podrías vos buscar alternativas para que no estén detenidos. Pulseras. Sí, lo interesante de la nota que acabamos de escuchar es que me parecía una persona muy predispuesta a receptar nuevas ideas, ¿no? Hacia el interior del sistema penitenciario. Así que me parece que en ese sentido todo lo que vos decís, Mario, puede ser fácilmente trasladable al funcionario, es decir, propuestas concretas que le aporten a un funcionario para que la pueda poner en práctica, ¿no? Uh-huh. Es decir, como siempre hablamos, además de teorizar, decir concretamente cómo debiera hacerse un programa para intentar cambiar, aunque sea una parte de esa realidad. Una parte, sí, aunque sea algo. Y respecto a eso, no es destacable, aunque lo deseable sería que siempre suceda. En la última visita que hicimos a Batán nos permitieron ingresar con cámaras de periodísticas que filmaron todo lo que quisieron ahí adentro, sí, por la autorización de Fernando Díaz. Sí, ¿no? Sí, posición de apertura de la cárcel hacia... Sí, allá no, y realmente entramos con las cámaras para todas partes, pero no hubo ningún inconveniente, de nada. ¿Qué obviamente pueden mostrar, viste, las cámaras? Van a mostrar lo que hay dentro de las cárceles. La mayoría de las cosas feas, algunas cosas buenas, con gente trabajando, gente que están al pedo de gusto, otros que están laburando, otros que estudian, bueno. Pero ellos con una visión clara de abramos las cárceles para para que la gente las conozca y no, bueno, se nos escapó la cámara y no nos dimos cuenta, digamos. No, por eso, sí, yo no es por francamente defender ni a esta ni a ninguna gestión, porque creo que bueno, la cárcel es algo muy difícil de defenderlo, ¿no es cierto? Ni queremos pero bueno, es decir, creemos que, es decir, hay gente, tenemos 40.000 bonaerenses en este momento privados de la libertad, y es muy cómodo, ¿no es cierto?, decir, ah, las cárceles son una porquería, y listo, nos vamos después, dentro de un rato, a cenar tranquilamente a nuestra casa. Vamos a ir ahora a la ya tradicional columna de este programa, crímenes que conmovieron, no sabemos si a la Argentina, a la humanidad, al mundo, bueno, crímenes que conmovieron al mundo, sí. A cargo del periodista Fernando Ávila, que no sé qué nos va a deparar hoy. Sí, y en realidad el espacio se va ampliando, ya es cosas que conmovieron, y finalmente cosas que me conmovieron a mí, que me llamaron la atención. Bueno. Pero vos no te conmueve nada, Fano, no me vamos a hablar de bueno, pero tengo que llenar la... Claro, cualquier cosa que a mí me llame la atención, de eso hay nomás. En realidad tenía pensado hoy hablar de otra cuestión, pero mis topos informativos me fallaron y supongo que para el próximo programa tendré alguna expectativa honda. Muy, muy, muy. La gente tiene que estar muy atenta porque estamos trabajando profundamente. Es más, de verdad, estaba hablando con Sola Maya temprano, con las amigas de Sola Maya, y le pedí a ella acceso a una cuestión del archivo y me lo estaba gestionando ahí. Bueno, en fin. Aprovechamos para mandarle saludos a Sola Maya, que seguramente nos debe estar escuchando, no debe tener otra cosa para hacer, seguro. Por supuesto, estaba esperando con gran expectativa siempre el programa. Sí. Bueno, la cuestión es, en el programa anterior hablamos de Clorinda Sarracán y me había olvidado, entonces dije, che, estaría bueno hablar de alguna historia de una mujer. Claro. Entonces traje a una mujer de nuevo. Omitiendo que el primer entrega habría sido sobre una mujer. Bueno. Sí. Pero bueno. La cuestión es la siguiente, vamos a hablar de Salvadora Medina Honrubia, desconocida para la historia. Me suena, pero no, suena? Sí, pero no me acuerdo. Una mujer muy interesante, pero desconocida. Sí. Esta cuestión bastante tradicional en las historiografías, donde los hombres son las luces, claro. ¿No? Los marcadores, los mojones de la historia, y las mujeres son como meros acompañantes. Accesorias. Exactamente, de hecho ella es conocida por ser la esposa de... Lo cierto es que Salvadora es argentina, feminista, nace en Argentina en 1894, o sea, fines del siglo XIX, en La Plata, anarquista, feminista, maestra rural, poeta... Y ella de muy joven, a los 15 años, se vincula a los movimientos argentinos anarquistas, ¿no? Estamos hablando 1910, movimientos anarquistas fuertes en el país. Y de hecho ella participa activamente en la fuga de un anarquista ucraniano muy conocido, que es Simón Radovitsky, claro. Conocido por haber matado, ajusticiado. ¿Él fuga de la cárcel del fin del mundo, no? Yo no sé de cuál se fuga, pero ella colabora en la fuga. Estuvo en la cárcel del fin del mundo, Radovitsky, seguro. Es muy probable. Pero yo no sé si no fue uno de los pocos o de los únicos que fugó de la cárcel de Ushuaia, el penal de Ushuaia. Él se fuga, bueno. Luego lo atrapan y luego lo indultan. El asesinato de Falcón es de 1909, así que la fuga tiene que ser posterior a eso, pero no sé exactamente. Que puede haber sido de la cárcel donde se fugaron 50 presos que se embarcaron en unas balleneras, fue de la cárcel de Puerto Cook de Isla de los Estados. Y después de esa fuga masiva se cerró la cárcel, pero no fue por la fuga, sino por... Era imposible la supervivencia inclusive del personal del servicio. Bueno, y la cárcel se cierra mucho después, 1940 y algo. Esa es la de Ushuaia. La de Ushuaia, sí. Bueno, pues estoy hablando de la de la Isla de los Estados. Está. Un detalle. Bien, bueno, lo cierto es que ella, a sus jóvenes 15 años, se vincula a movimientos anarquistas y llega a hacer este tipo de cuestiones como trabajar, acompañar y colaborar para la fuga de Radovitsky, que es, como te decía, el anarquista ucraniano que mata a Falcón, este jefe de la Policía Federal, el sanguinario jefe de la Policía Federal. Luego, a Radovitsky, luego de la fuga lo detiene nuevamente y ella colabora, hace buenos oficios para que lo indulten y queda en libertad finalmente, ¿no? Quien lo indulta es Irigoyen, a Radovitsky. Bien, lo cierto es que también en este historial de cuál fue, digamos, su vinculación con movimientos anarquistas y con causas libertarias, fue una de las impulsoras de la campaña por la libertad de otros grandes conocidos como Sacco y Vanzetti. Y en 1915 se casa con Natalio Botana, que es la persona por la que ella es conocida. Natalio Botana era el fundador y el director del diario Crítica. Crítica, claro. Sí. De hecho, también participa unos años después en los mitines políticos por la Semana Trágica, la conocida Semana Trágica. 19. Exactamente. Y mencionaba a Botana porque nos trae hacia esta, hacia el punto central de su historia, que es 1931. Pero en 1930 se produce el primer golpe de Estado de Argentina, que de la mano de Uriburu, que inicia un fatídico ciclo de golpes militares. Con estos ciclos también, por supuesto, inician cuestiones muy vinculadas a las dictaduras en general, persecución ideológica, la tortura, se introduce la picana, la censura, y acá llegamos al diario Crítica, el destierro de opositores. De hecho, Uriburu decreta la pena de muerte y condenan a un montón de gente, por supuesto, en función de esa pena de muerte que implanta Uriburu, entre ellos a una de las personas de las que vamos a hablar en alguno de los programas próximos, que es Severino de Giovanni. Ajá. 1931 aproximadamente es cuando lo fusilan en el marco de esta dictadura. Bueno, lo cierto es que en el 31 Uriburu clausura el diario Crítica, donde ella y su marido eran directores, ¿no? Dueños y directores, y los encarcela a los dos en matrimonio. Salvadora termina detenida en la cárcel del Buen Pastor. Cárcel de mujeres. Lo que sucede allí es algo muy llamativo, valiente. Un grupo de intelectuales se solidarizan con la situación de Salvadora, que era a su vez, pertenecía a todo un grupo, era poeta, narradora, ¿no? Pertenecía a un grupo literario de gente vinculada a la cultura. Entonces se solidarizan y le escriben una carta apelando a la magnanimidad de Uriburu, así textual. Ajá. Por la triple condición de mujer, poeta y madre, esto es textual, ¿no? Y le piden entonces que, bueno, que por favor la libere. Ella se entera de este pedido. Uh-huh. Y escribe una carta que toma estado público gracias a la familia de Salvadora. Ella se la entrega clandestinamente. Y la carta es, yo recorté dos párrafos, el inicial y el final, porque me parecieron muy interesantes, los leo, son cortos. Sí. Se titula Carta al General Uriburu, desde la cárcel del Buen Pastor, 5 de julio de 1931. Uh-huh. Y ella escribe textual esto. Antes de ingresar a la carta, ella es conocida como la persona que le cruzó la cara a Uriburu. Así la relata Felipe Piña en el libro Mujeres tenían que ser, donde relata la historia de algunas mujeres muy importantes de la historia de la nación. Bueno, ella dice: General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Recorto los párrafos del medio y termina. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted, y que usted, por enceguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo desde este rincón de la miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio. Oh, fin de la carta. Terribles pelotas, ¿no? Qué pelota. Ella quedó en libertad, luego no sé cuánto tiempo estuvo detenida, no pude conseguir ese dato y terminó falleciendo por enfermedad. Es lo más probable que Uriburu se haya preocupado. Lo digo en serio, lo más probable que se haya preocupado porque semejante actitud combativa de una persona tremendo, ¿no? Conocida. Sí, sí, la verdad que. Bueno, una historia interesante. ¿Conocía usted, doctor Kuhn, la historia? No, yo tampoco. La pareja de uno de los hijos cuenta en una carta que encontré dando vueltas que cuando la sacaban a pasear ya de grande, ya pedía que se detengan frente a un supermercado conocido que era de capitales extranjeros. Se detenían al frente y ella desde donde paseaba, no sé, un carro que era un auto, gritaba, muérale fuera a los yanquis, muera a los capitales extranjeros, que era una cosa así como muy díscola. Salvadora Honrubia, ¿otro nombre dijiste Salvadora? Salvadora, ya te digo, acá está, Salvadora Medina Honrubia. Medina Honrubia. una de las directoras de crítica. Bueno, muy interesante la historia. Vamos a ir entonces a otra pausita y después un bloque final con una columna a cargo del destacado periodista Fernando Kuhn. Así es. Yo te digo, mira, eso de que no hagas fruto es todo mentira. Yo vivo como un rey hace una banda de tiempo, galletita con paté todo el tiempo, mira. Aguanta. Aguanta, ¿Tiene cambios de 100, señor? No. Disculpe, señora. ¿Tiene cambio de 100? No. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor. Señor, que os quiero. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Fusión refrescante. Vamos al último bloque del programa. El periodista, ¿de qué se trata, Mario, este bloque? No, no se sabe, no sabemos de qué se trata. Debe ser alguna genialidad seguramente que tiene oculta el doctor Kuhn acá, que nos va a deleitar. Así que bueno, escucharemos atentamente, con ojo celoso y avisor. Adelante. Vos es que la idea de este programa está fundamentalmente enfocado al derecho penal, ¿no? El sistema, sí, penitenciario, el derecho penal. Por eso les voy a pedir una digresión en esto. Una licencia. Una licencia. Exacto. Para disgregarte. Para poder hablar de un fallo de un juez contencioso administrativo de la ciudad de San Isidro. Porque me parece que aborda la temática que nosotros tratamos en este programa, pero desde otro lugar. Bien. En San Isidro hay un barrio que se llama El Garrote. Podría ser cualquier barrio de cualquier ciudad en donde las personas no tienen casas construidas según un arquitecto, un maestro mayor de obra, donde no hay servicio de cloaca, por lo tanto hay pozos sépticos, se llaman sépticos, hechos y construidos por mujeres muchas veces, donde el sistema de iluminación está colgado, como se dice, de la red, y cables tirados por el suelo van a distintos hogares. Y también una ausencia de recolección de lo que es la basura, concretamente en esos barrios. Al no haber demarcación de cordones, cunetas, calles, no pasa el servicio de recolección de basura. Algunos contenedores, la municipalidad de Tigre, porque este barrio está en la ciudad de Tigre, lo había puesto ahí. Contenedores, convengamos que luego de un cierto tiempo se rebalsan y no levantaba a nadie. Esto es el marco en el cual un grupo de vecinos, asesorados por el CELS, el otro día hablábamos con ellos, patrocinados por abogados que también trabajaron en esto desinteresadamente, se presentan ante el juez contencioso administrativo y le proponen al juez que vea una realidad. Realidad que, como también hablamos en el derecho penal, está contemplada en la Constitución Nacional, contemplada en la Constitución Provincial, que es el derecho a tener una vivienda digna, a tener salud y a poder tener una vida digna en todo su sentido. Porque esta postergación del barrio lo que hacía era, imaginémonos, ilimitada cantidad de condicionantes, desde el agua que tomaban hasta la basura con la cual transitaba. Finalmente el juez contencioso administrativo, deseoso de poder solucionar esto, y esto es lo bueno que quiero rescatar, metió manos en el asunto y concedió, luego de algunos informes circunstanciados que aportaron los abogados de los vecinos y de las contestaciones que hacían tanto la municipalidad de Tigre como la OPDS, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, consiguió que en un plazo, imponer que en un plazo de 60 días y de 120 días hubiera recolección de residuos y un plan por parte de la Oficina Provincial de Desarrollo Sustentable, que es la OPDS, que en 120 días... ¿Qué es la OPDS? La Oficina Provincial de Desarrollo Sustentable es quien procura mantener las normas medioambientales en un determinado equilibrio establecido normativamente. También el agua, que era una condición, hizo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Tigres, en conjunto y cada uno dentro del ámbito de sus competencias, proveyera de agua potable. No estamos hablando de lujo, no estamos hablando de grandes bienes suntuarios, del agua, pudiera ser apta para consumo, basura, agua para consumo, que pasara el camión de la basura para poder recolectar los residuos y que en 120 días hubiera un plan para limpiar todo lo anterior, pero fundamentalmente, en este ítem, lo que hizo es que tanto la OPDS como la municipalidad le presentaran al juez un plan para que los vecinos dijeran de qué manera, organizaran a los vecinos para que dijeran de qué manera los vecinos iban a tratar de trabajar o iban a empezar a trabajar en el cuidado de esto que iba a ser la primera etapa de limpieza. Uh-huh. Es decir, compromiso ciudadano, lo que hablábamos al principio con otra arista. Sí. Me pareció que era más que interesante. Este fallo es del 15 de junio del 2016. Bien, es una pretensión, restablecimiento, reconocimiento de derechos. No vamos a decir el nombre de quién empieza con la serie de nombres de los vecinos. Un incidente de medida cautelar, dado que con anterioridad, obviamente, había habido un planteo judicial que no había llegado a buen puerto. Más allá de darle la razón, no había en concreto hecho nada. Por lo tanto, ahora pone que en el plazo de 60 días, de 120 días, más un informe mensual, bueno, le hagan saber al juez cómo se está cumpliendo esta medida. Me pareció que era interesante poner una arista del derecho administrativo en pos de esto que también hablamos nosotros. Muchos hacemos referencia a los derechos vulnerados. Bueno, también el derecho administrativo los atiende. No es esto, me parece, una política de todos los jueces de contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, pero sí me pareció que el juez Luciano Enrici debía ser mencionado porque fue quien dictó esta sentencia, que a mí particularmente me parece muy interesante. Bueno, la verdad que sí, me parece muy bien, ¿no? Y inclusive te incito a que continúes en la medida de las posibilidades trayendo estos temas, ¿no? Porque está bien para matizarlo, me parece súper interesante. No obstante, y yo tengo para hacer alguna salvedad como para poner un poco de condimento a la conversación. Digo, ¿será necesario que estos temas tengan que judicializarse? Bueno, por lo visto sí. Bueno, el intendente, ¿a qué se dedica, digamos, los intendentes, los concejales, el gobierno de la provincia, que esto, ¿no es cierto?, tiene que llegar? Porque si no llegamos a un punto, es decir, todo es tan sencillo que lo podemos resolver por resolución, yo acá, viste, mañana voy a ir al tribunal, viste, voy a sacar una resolución, viste, sí, dando 120 días para que en el barrio de no sé dónde, entonces, pues si no somos, terminamos siendo unos perversos los jueces, y la culpa de los jueces que no demos una resolución como esta, que yo, ¿me entendés el planteo? Ya lo hemos hablado en otra Yo estoy de acuerdo, me parece excelente este tema. Te convertís en ministro de infraestructura, te convertís en ministro de economía, te convertís en... Es cierto. Puede ser que en un país que funciona normalmente, hay un caso aislado, puede ser que la intervención del juez... No es el caso. E inclusive es probable que dentro de 120 meses, 120 días, vayamos a revisar a ver qué es lo que pasó y no haya pasado absolutamente nada de lo que ordenó el juez, o la mitad de las cosas, o todo mal hecho, porque en realidad esto en general no obedece a una desidia intencional de los dirigentes, sino a un problema... mucho más profundo que padecemos, que gestamos y padecemos todos los argentinos, ¿no? Entonces, obviamente no lo puede solucionar. ¿Qué opinas? Me queda algo pendiente ahí. Cuando a esta gente le conecten la luz, con la electricidad como corresponde, le van a cobrar la tarifa actual. Ahí se van a dar cuenta de lo que hizo el juez. Ahí, más allá del chascarrillo, también es un juez en lo contencioso administrativo, Arias, en la ciudad de La Plata, quien salvo en una sola de las empresas que presta el servicio en la provincia de Buenos Aires, las demás se encuentran comprendidas y alcanzadas por el fallo de primera instancia. Tuvo que salir él a explicar la apelación del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de una de las distribuidoras. En el caso de las cooperativas, que son 144 o 154, que dan servicio en todo el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, se siguen comprendiendo dentro del fallo del juez contencioso administrativo. A mí me llegó la factura de la luz y con un valor irrisorio, absurdo y ridículo, ¿no es cierto? A pesar de que recurre nuestra cooperativa. Yo, para mí, contento, ¿no? Pero realmente uno te pone a pensar a... que nosotros recibimos la electricidad distribuida por una cooperativa en Necochea. Y la cooperativa, para poder paliar este gigantesco problema que es no tener tarifas actualizadas acorde a sus necesidades financieras y económicas, recurre sistemáticamente al aumento de cuota de capital. Ahí vamos a tener un problema, porque en el caso de las cooperativas, compran en Camesa, compran todas a una única... La energía. Bueno, la energía sí tuvo el aumento. Por lo tanto, a las cooperativas sí les aumentó y no le permiten aumentar al costo. Hemos derivado. Me interesaba ver qué opinabas de este enfoque que yo te estaba dando, ¿no es cierto? Es decir, ¿esto tendrá que ser judicializado? Mira, yo la verdad es que lo en el lugar de donde me puse para leer este fallo estoy feliz de que la justicia dé respuestas a la gente como uno de los tres poderes del Estado, digamos, que se involucre en las cuestiones de la ciudadanía. La verdad es que me parece que está bien. Mario, vos te involucrás con el sistema penitenciario, en el cómo viven los presos, y me parece que vos lo has tomado como una función. Vos me decís, ¿es tu función? No, acabamos de hablar de quién es la función, acabamos de hablar con el referente y el responsable del sistema servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, vos te ocupás. Bueno, me parece que en este caso, además quiero aclarar, hoy creo que me confundí, que dije San Isidro y es Tigre. Sí. Es Tigre, no, pero posiblemente el departamento judicial. En la desembocadura de el barrio Almirante Brown, alias El Garrote, está en la confluencia del canal San Fernando y el río Luján. Pero debe ser departamento judicial de San Isidro. Trigo, bueno. Por eso es que interviene. Exactamente. Efectivamente es San Isidro, el juez de San Isidro. La causa es de San Isidro, pero bueno, el barrio está ahí. Yes. Así que me parece que está, ciertamente, hasta tanto no se hagan cargo. A ver, digámoslo así. ¿Y si se hacen cargo los tres juntos? A ver, el saneamiento. A mí me enseña una cosa: cada lechón en su teta, ¿no es cierto? Es la mejor forma de mamar, ¿no es cierto? Y el saneamiento, no ideal, ver, el saneamiento de la cuenca, La Matanza, el Riachuelo, fue hecho en la década del 90 por un orden judicial. Fueron los funcionarios de la Nación los que no lo cumplieron. De hecho, la Corte tuvo que habilitar una comisión de seguimiento para ver. Y ahí anda la comisión siguiendo nomás. Entra todo sin sanear. Pero bueno, esas son las instituciones de la República que tenemos y me parece. Es muy interesante, realmente. A ver, mirando Cochea, sé que nos escucha gente de otros lugares, pero por eso decía, en cualquier lugar, represéntense uno de estos barrios, lo habrá en cada uno, en Necochea. Digamos, nosotros no, los barrios bueno, que pero fueron usurpados. Fernando, yo el planteo que te hago es que mañana, mañana sentate en la computadora. Bueno, sentate mañana en la computadora, viste, y meté un amparo en favor del barrio 100 de San Martín, otro amparo en favor del barrio no sé cuánto de Quequén, otro amparo para. Y lo resolvemos en una semana y lo tenemos todo resuelto. ¿Viste? Es decir, esta es la vía, este es el camino que tendremos que hacer. ¿Viste? Este es es la cuestión. Y ahí, donde finalmente, bueno, los jueces seríamos, viste, terrible, perverso, si no damos estas resoluciones. Que este es el camino que tenemos para resolver el problema que están sufriendo muchos de nuestros conciudadanos y nuestros vecinos. Es decir, esto es lo que yo no termino, viste, de ver. No, honestamente no lo sé. Es un dilema, no puedes decir no acojo la celebro esta resolución. ¿Cómo no la vas a celebrar, viste? La celebro. Pero como sistema no sé si es el modo de abordar y de encarar estos problemas, ¿viste? Puede ser, En fin. Me da a reflexionar, digo, de la misma manera, la intervención del juez Arias en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, que se mete desde el Poder Judicial en lo que es la regulación de una tarifa. Bueno, donde es el Poder Judicial, sí, pero no es el órgano por naturaleza o por antonomasia. Confesando que no la leí, pero por lo que pude escuchar de los medios de desinformación masiva, que se les escapó por ahí, que lo que hace Arias es revisar si se dio cumplimiento a los pasos previos que hay que dar, no, que por ley hay que dar para. Bueno, eso es otra cuestión, eso es judicializable. Sí, bueno, sí. Acá no se hicieron dos o tres pasos, no recuerdo en este momento cómo denominar. Bueno, no se hizo la audiencia pública. Debería haber sido una audiencia pública. Exactamente, no se hizo la audiencia. No se hizo la audiencia pública, entonces. Eso es judicializable. Eso es judicializable. No tiene nada lo que no sé si es judicializable, viste, si bueno, el porcentaje, viste, económico, confiscatorio, pero qué sé yo, viste, no sé. Bueno. Es un tema largo, bueno, interesante, inclusive lo hablábamos fuera del aire, se está ahí armando para el año que viene en Buenos Aires con motivo de celebrar el vigésimo aniversario de la Constitución de la ciudad, una actividad conjunta entre Pensamiento Penal Buenos Aires concretamente, y creo que es la Asociación de Derecho Contencioso Administrativo, es decir, dos mundos que convergen, ¿no es cierto?, en una misma actividad, en un mismo congreso, para charlar de los problemas comunes, ¿no es cierto?, es decir, y del el punto que nos vincula y nos relaciona, que en definitiva es el derecho constitucional, creo, que es el. Lo va a hacer, mira, perdóname que esta interferencia, ¿no? Pero digo, uno hace las clasificaciones del derecho para poder estudiarlas, explicarlas y ser pedagógicos a la hora de comentarlas. Sí. Digo, no se tiene que atar mucho a eso. No. Porque después, en el camino de la segmentación, pierde el origen y desde dónde partimos. Y me parece que un poco se ha recuperado eso cuando se reforma el Código Civil en la Argentina y se unifica el Código Civil y el Código Comercial. Uh-huh. Mario, se toma una manda del derecho público para atravesar el Código Civil y Comercial. Eminentemente, el derecho privado atravesado por el derecho público. Uh-huh. Digamos, esto me parece que es un poco darnos cuenta de que no hay un mundo propio, chiquito y aislado del derecho penal, otro del derecho administrativo,